showing on the street. Para comunicarte con la Comisión de la Memoria podés escribirnos a comisiondelamemoria@hotmail.com.ar o acercarte a nuestro local en Sarmiento 431, oficina F. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. El tema que escuchamos es Los Dinosaurios de Charlie García, para la familia Suárez, que había pedido un poco más de rock and roll. ¿Viste que había que pedir? De Barrio Sarmiento. De Sarmiento. De Barrio Sarmiento. Y saludo también a Claudio y María, que trabajan en la Feria de las Rosas, en pastas, ravioles. Qué rico esta hora. Nos escuchan, a veces nos escuchan los domingos, la repetición de las 11 a las 12. Bueno, y vamos con las noticias. Habría que agradecer a Willy Jausoro. A Willy, que siempre nos ayuda con noticias. Sí, está atento y preparando la parte de noticias del programa. Bueno, tenemos el ex policía Roberto El Tuerto Albornoz fue condenado por el asesinato de 1976 de los militantes María Susana Aicide Weiss y Juan Carlos Aguirre. El represor, quien cumplirá su condena, su segunda condena en su domicilio, estaba imputado por secuestro y homicidio y crímenes por lo que estaban acusados Luciano Benjamín Menéndez, excomandante del tercer cuerpo del ejército, y Antonio Domingo Bussi, ya fallecido, separados del caso por cuestiones de salud. Tras conocer la sentencia, María Tello, hija de Aicide Weiss, afirmó sentirse aliviada, pero declaró que seguirá reclamando justicia por los 30.000 desaparecidos, los chicos que fueron quitados a sus padres y entregó a otra familia. Tello lamentó la decisión de otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a Albornoz porque era un hombre que se sentía dueño de la vida y de la muerte. Revocan el sobreseimiento a un policía y apartan a un juez y a una sala por parcialidad. Casación revocó el sobreseimiento al policía Daniel Veiga, acusado de balear a Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Consideró no probada la legítima defensa y evaluó graves fallas procesales. Apartó al juez Cubas y a la sala 7 de apelaciones. Revocó así el sobreseimiento de un uniformado de la Federal, acusado de matar en el 2009 a dos jóvenes en legítima defensa durante el intento de robo de su auto. Sobreseimiento que había sido ordenado por un juez de instrucción y luego confirmado por la Cámara de Apelaciones. Es decir, en su fallo, Casación dejó en veremos que la defensa hubiera sido legítima y más aún que siquiera hubiera sido defensa. ¿Lees vos? No, lee la de Menéndez, que es una nueva cadena perpetua. Bueno, me da bastante placer leer esta noticia. Otra perpetua para Menéndez. El juez federal de Salta, Julio Babio, condenó al represor Luciano Benjamín Menéndez a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta por ser coautor mediato en el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y con el concurso premeditado contra 11 presos políticos fusilados en esa provincia en 1976. La sentencia dictada en el marco del juicio Palomitas II dejó también una pena similar al ex jefe de seguridad de la Policía Provincial, Joaquín Gil, y fijó 20 años de reclusión para el ex jefe del servicio penitenciario, Juan Carlos Alzugaray. También tenemos, esta es una noticia que nos llegó hoy, donde el acusado o juzgado es Ricardo Corrales, se negó a responder preguntas argumentando que tenía una nebulosa terrible en la cabeza y que se quería morir. Su detención fue un reclamo largamente postergado de los sobrevivientes y de los familiares. Ricardo Corrales, quien fuera secretario privado del interventor policial Agustín Fesed durante la última dictadura, se entregó ayer a la justicia federal. El ex policía prestó ayer declaración indagatoria y se negó a responder preguntas argumentando que tenía una nebulosa terrible en la cabeza y que se quería morir. Negó las imputaciones en su contra. Es una pavada. La idea es que no se muere, que pague. Claro, no, y sí, que la justicia... por eso se quería morir. Claro. Pero mira las imputaciones, son una pavada. Son 31 secuestros, 131 casos de secuestro seguido de tortura, 16 desapariciones y 10 homicidios. No recuerda bien el que pasó, tiene una nebulosa. Se declaró, mira, y acá es donde yo puedo llegar a entender de dónde saca las ideas de estas cosas que hizo, ¿no? Dice, él es muy católico apostólico romano. Bien. Y si yo pongo a ver... Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios soy ateo. Si yo pongo a ver, un común denominador entre los genocidas, lo voy a decir, lo voy a dejar que cada uno lo piense. Corral estaba prófugo de la justicia del 18 de noviembre pasado, cuando no pudo ser ubicado en el domicilio legal que había sido fijado en Paraguay 1440-12. Luego de haber declarado como testigo en la causa Díaz Besone, hace 6 meses, sobre el hombre de confianza de Fesel, o sea, Ricardo Corrales, ¿no? Se cuenta una historia con ribetes novelescos. Sería el custodio de un arma de fuego con la que su jefe daba muerto a sus enemigos. ¿Enemigos? Así como del mentado álbum de fotos con los cuerpos de los militantes asesinados. ¿Pero era católico como era? Era muy, muy católico. Católico. O sea, sería como estar muy embarazado. Sería, ¿no? Corrales declaró, he trabajado en la secretaría privada, no recuerdo el tiempo, ni el mes, ni el año. Esa es la verdad, mi deber era recepcionar todos los procedimientos en la faz policial. Me hace acordar a uno que dijo que era un pinche. Un perejil, ¿no? Uno acá cerca. No obstante, tenía que transmitir sobre la persona que viniese a preguntar por personas que estaban detenidas, tenía que comunicarle al interventor de represión. En realidad, algunas veces... Lindo cargo, ese sería por concurso. Ah, bueno. Sí, yo creo que ha estudiado para eso. Interventor de represión. En realidad estudió en la Escuela de las Américas. Okay. No quiero decir más nada porque me siento muy mal. Lo dice él, no yo. Quería decir además que no coordino. Se me hace una nebulosa en la cabeza y no estoy en condiciones de hablar. Me quiero morir lo antes posible. Me han hecho muchos problemas solo por estar en la secretaría privada, pero les juro que yo soy muy católico apostólico romano. Me crié desde los 8 años en el colegio San José. Y viví una vida de muy chico, y no estoy en estado de continuar. Por culpa de la secretaría privada, no puedo coordinar. Luego de la indagatoria, a pesar de haber eludido la acción de la justicia durante casi un mes, Corrales fue beneficiado por su edad con la detención domiciliaria, luego de fijar un nuevo domicilio, al que tampoco lo van a encontrar, imagino, ¿no? Así que para no seguirlo. Coordina. Antes de ir a otro tema musical, ¿me dejas que lea un poema aunque no lo hayas entendido? aunque no lo hayas entendido. Tiene que ver con la noticia que estuvimos dando. El de Helman, sí. Dale, déjame leerlo. Los sueños rotos por la realidad, los compañeros rotos por la realidad, los sueños de los compañeros rotos, pedacitos que fueron alguna vez alegría, combate, confianza, en sueños, sueños, sueños. ¿Alguna vez los pedacitos se van a juntar? ¿Se juntarán alguna vez? ¿Se juntarán algún día pedacitos? ¿Están diciendo que los sumemos al sueño general? ¿Están diciendo que soñemos mejor? Es el poema 12 de Juan Helman. ¿Qué tema, mujer? Del jardín cubano cogeremos flores y con siempre viva formaremos un ramo. Al público oyente se lo dedicamos. Flores, muchas flores, un jardín de flores.

la libertad y la plena igualdad de todos los seres humanos, condiciones inherentes a todo ser humano sin ningún tipo de limitaciones, sean estas culturales, económicas, étnicas, sexuales, etc. El concepto de derecho humano hace referencia al sentido de la dignidad humana antes que cualquier formulación jurídica o política. En un principio la declaración iba a ser titulada Los Derechos del Hombre, pero gracias a Eleanor Roosevelt, presidente de la Comisión Feminista, se planteó que el término excluía a las mujeres y consiguió que en su lugar figurara Derechos Humanos. Bueno, así hacemos la introducción para ver de dónde viene el término derechos humanos que tanto usamos. Y vamos también a contar que... Y también un poco para decir por qué el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. En realidad, ¿querés que leamos algunos de los derechos que están en la declaración? Y obvio que no porque estén escritos quiere decir que tienen plena vigencia. O validez. O se aplican. Es un trabajo de todos los días, ¿no? El tema, el hacer que se cumplan. ¿Querés que empiece yo? Dale. Leo el artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No empecés con las ironías. Porque esto de que todos nacen libres e iguales en yo dignidad. Yo creo que si no, fijes bien si no decía deberían nacer. Fíjate a ver si dicen nacen bueno, o deberían. Y obvio, es lo que acabamos de aclarar. Así debería ser. Sabemos que en realidad no es lo mismo nacer en un niño que nace en una familia acomodada de Estados Unidos, ni que es hijo de inmigrantes, ni un niño del África, ni acá nomás. O un hijo de un minero a de otro Chile, país. Por ejemplo. Sí, o un trabajador, un niño que no va a la escuela para ir a la cosecha de papa y termina... El hijo del papero y el hijo del empleador. Claro. Del empleado. O sea, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Es un deseo. Está bien. Pero bueno, ¿crees? Bueno, el artículo 2 dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. O sea, yo acá en el artículo 2 está aclarando que ellos reconocen que hay países sometidos por otros, pero le aseguran su derecho humano, digamos. Te estamos asegurando tus derechos a vos humanos, pisoteado por otro país. O sea, fíjate que no dice que los países primero tendrían que ser autónomos, sino que dice, bueno, aunque el país no sea autónomo y tenga limitación de soberanía y esté sometido, tienen derecho humano las personas. O sea, suena a hipocresía, no sé, ¿no? Ni te cuento el que leo. Ahora, artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 4. Sí, según en qué año. Nadie estará, de eso podemos hablar más adelante, ¿no? Del tema cuando nos extendamos en la segunda parte del programa, porque, bueno, lo que queríamos tocar en la segunda parte tiene que ver con el derecho a la vida y a la seguridad. El artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos está prohibidas en todas sus formas. En esta época en que la trata de personas es... un tema en realidad creo que siempre tremendo, se trató, ¿no? Se está saliendo un poco más a la luz. Esperemos que sirva para algo, sí. Y no nada más que para que salga a la luz. Dice, nadie será sometido, es del artículo 5, dice, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho e igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Sí, obvio que si se tuvo que escribir esto es porque todo esto no está garantizado, ¿no? Sí, en realidad yo creo que todo esto está muy bueno. Está muy bueno, pero tiene que estar escrito y inclusive aclara, hay una aclaración en el papel que leí antes, donde dice que no es ley, se trata de que los países lo apliquen, pero no es una ley. Tiene casi un trato de ley, pero no es una ley. El artículo... ¿En Argentina sí, me decís, Mónica? Sí, sí. Por ahí después, hace un rato, ¿te acordás cuando veníamos para el programa? Sí. Hablábamos de las cosas que son constitucionales y las que no. Sí. Un programa entero, creo, o varios, tendríamos que dedicar al tema código de faltas, que es inconstitucional y que no tiene nada que ver con un montón de cosas que plantean estas leyes y la constitución nuestra. Claro. O sea, hay cosas tan ambiguas, pero bueno, se supone que es ley. El tema es que después se aplique. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. El artículo 9 bien podría ser aplicado a la noticia que dimos el programa pasado, apenas empezó el programa. Perdón. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Sí, el tema lo deja pensando, ¿no? Sí. Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. ¿Dónde podemos encontrar un tribunal independiente e imparcial? Y si te vas un poco más atrás en los años, sabes lo que... Bien, artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Bueno, ¿te parece si seguimos en otro programa leyendo otros artículos? Dale, está. ¿Escuchamos un temita? Ya escuchamos un tema. Dale. Hola, hola, Cardoso. Escuchá la cabeza de principal, 427. Tenemos uno que está en cabecita negra, que le viene con el we'll Para comunicarte con la Comisión de la Memoria podés escribirnos a comisiondelamemoria@hotmail.com.ar o acercarte a nuestro local en Sarmiento 431, oficina F. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Bueno, primero voy a decir que el tema que escuchamos anterior al de recién era de Viviana Posebón y se llamaba Conga de Flores. Y el de recién era El Chico de la Tapa de Fito Páez. De ahí por Fito Páez, que viene a cuento de esto de la igualdad, ¿no? De que todos sí. Somos iguales. Bueno, ¿querés que contemos lo que tenés ahí para en la carpeta? Claro, un poco porque el texto elegido al comienzo de Galeano habla de, de que si de nombrar a alguien y que sigue estando si lo nombras, ¿no? Nos referíamos a Guillermo Cáceres porque haciendo mención al derecho, no me acuerdo qué derecho es, el artículo número 3 de la Declaración de Derechos Humanos, del derecho a la vida, tiene relación con el tema de varios jóvenes, ¿no? Pero de Guille en particular, que el 21 de diciembre se cumplen ya los 3 años de la muerte de Guille y del pedido, del reclamo de justicia, en este caso, que lamentablemente se dio acá en Tras la Sierra. Contanos un poquito qué fue lo que pasó con Guille para los que no están demasiado en los el tema. Que no vivieron todo, lo que no tienen toda la historia. Sí. En diciembre del 2008, Guillermo, te cuento que de casualidad, porque cuando yo voy a la marcha, porque escucho por la radio que habían matado un joven en nuestra zona, y que era un joven de 16 años, yo voy a la marcha y me doy cuenta que el papá de este joven, que reclamaba justicia junto a los amigos de él, era el papá de un compañerito de mi hija, había ido, fue durante todo jardín de infantes y toda la primaria compañero de mi hija en la escuela Manuel Belgrano. El tema concreto fue así: Guillermo Cáceres va esa noche al boliche el 20 de diciembre al boliche con sus amigos para festejar que había aprobado todas las materias y pasaba de curso, pasaba a cuarto. Y cuando salen del boliche, los chicos eran él y algunos de los amigos de él, 2 o 3 amigos de él, les gustaban ponerse los chupines, las remeras fucsia, ¿viste? Tenían una onda flor, pero realmente no eran, el tema no fue un tema como después se habló de tema de tribus y de enfrentamiento, ni de riña, ni nada de eso. Aunque hubiera sido Flogger, porque la noticia empezó, sí. Lo mataron por Flogger. Sí, pero aparte el caso del Flogger, matan un Flogger como si fuera. Sí, ¿no? Sí, era calificar, descalificarlo. Sí. El tema es que salen los chicos, estamos juntando la plata para tomar un taxi y de la vereda de enfrente empiezan a gritarle y a molestarle otros pibes que sí, dentro de ese grupo sí había mayores de edad, ese grupo sí estaba bastante alcoholizado. Y los empiezan a gritar, ven acá, a ver si... Bueno, los pibes, uno de los pibes contesta, bueno, a ver, vengan si son... Cuando ven que los pibes, la barra del frente se viene, corren. Guillermo corre menos rápido, o decide no correr, y queda atrás del resto del grupo de chicos, lo alcanzan, lo tiran al piso y lo patean. Y Guillermo muere antes de llegar al hospital. Los chicos cuando vuelven... hay un montón de cosas alrededor de este caso que son las cosas que uno espera que salgan a la luz cuando empieza el juicio, que todavía, a 3 años de la muerte de Guille, no empieza. Por eso este tema del derecho al juicio, del derecho al del tribunal, todo esto que leíamos que nos daba un poco de... Está muy con bueno. Cierto sarcasmo, es distinto si muere alguien hijo de alguien con poder, que si muere alguien hijo de un laburante sencillo y sin dinero, como el papá de Guille, como Elías Cáceres. o sea, Eso está escrito en los derechos, pero en la realidad es otra. Sí, por, por ahí pasa también por qué intereses se tocan, digamos, qué poder tienen los intereses que se tocan, porque por ahí es alguien de mucho dinero y no se llega a nada, no sé si llega a ser el juicio, si los intereses que tocan son superiores al que tiene dinero, ¿no es cierto?, al de la víctima. No sé si pasa nada más que porque la víctima o la familia tenga dinero, sino porque si los intereses que se tocan con el culpable son mayores o no a los de lo de la familia. Claro, si tienen más alguna vinculación con algo, claro, que tenga más poder, es como, dinero, es como si yo te, como yo te digo, para tocar un tema conocido, el de Menem Jr., todavía estamos esperando que nos digan qué pasó. El otro día leían de todos los testigos que fueron muriendo uno tras otro, y ahí plata tienen. Sí, igual yo me acuerdo, acá en la zona hubo un caso de un joven que venía del boliche manejando una camioneta, una chata, no me acuerdo qué era, y atropella a un chico boliviano que de la comunidad boliviana que había venido, o sea, había terminado de estudiar y había venido a festejar con su mamá, que vivía en el barrio aeronáutico, o vive esa familia en el barrio aeronáutico, que se había recibido. Y bueno, él estaba cruzando la ruta y fue atropellado, murió. También son varios casos así. El pibe que iba en la camioneta era un pibe que no era muy humilde. Con más poder. Claro, con más poder que un boliviano que cruzó la calle y lo agarró la camioneta. A raíz de la muerte de Guille, empieza toda una movida de personas autoconvocadas. Los chicos convocan a una marcha pidiendo justicia, y ahí empieza una serie de marchas que duró, yo creo que las pudimos sostener, yo no soy muy precisa en las cifras ni me cuesta toda esa historia, pero fueron más de 2 años de marcha reclamando justicia. Y no solo se hicieron marchas, o sea, hubo en un principio todo un proceso de reunirnos, nos prestó el CISPREM, presta sus instalaciones, y empezamos a trabajar con varios frentes a la vez. Por un lado estaba el pedido de justicia, por otro lado estaba la contención a los amigos de Guille, que habían visto morir a su amigo en el asfalto, así en la calle, la familia de Guille, que era el papá, la mamá de Guille había muerto el año anterior. Hacía unos 6 meses había muerto Rosa, la mamá de Guille, así que el papá quedó solo. Dentro de lo que fue contención, se hicieron varios encuentros de terapia grupal con una terapeuta de las Tapias, con los chicos. Después también hubo encuentros con los familiares, con todos los que, las mamás o papás o docentes o personas que se arrimaron al grupo. También hicimos trabajo de necesitábamos elaborar un poco el duelo, si es que se podía, trabajar qué hacer con esa impotencia, en fin. Dentro de las otras cosas que se hicieron, pasado el primer momento de que era necesaria la contención y que las marchas tenían mucha fuerza porque iba mucha gente a las marchas en ese momento, como siempre, cuando hay reclamos, después decae la cantidad de gente. Eso es así, es histórico en todos los reclamos. Sostener un reclamo con mucha cantidad de gente es muy complicado. Por eso se prolongan el tema de dar las fechas para los juicios, esperando que todo esto se aplaque, se va prolongando hasta que la gente se olvida de lo que pasó. Y vos lo sacás del tema con el tiempo y no tiene el mismo peso. Pienso yo que por eso, no sé. Sí, supongo que puede ser una de las razones. Incluso llegamos a... Porque ¿cuál era la idea? Ante tamaña aberración, por un lado, pedir justicia para este caso, pero además ver qué hacer con la impotencia, el dolor y la bronca, para que se pudieran transformar en proyectos de vida y en cosas no destructivas. Entonces, hubo, yo creo, 6 o 7, no sé si es el festival que vamos a hacer ahora el 21 de diciembre, es el festival número 7, creo que hubo 6 festivales por la vida, donde los chicos participaron, Me da bronca a veces porque los titulares de los diarios muchas veces hablaban de riña. No hubo ninguna riña, hubo un grupo que provocó a otro grupo. En los festivales, los chicos, no hubo ningún incidente jamás. Se presentó el grupo de adultos que acompañamos a los jóvenes, armamos un proyecto que fue presentado al Ministerio de Educación y fue declarado de interés por el Ministerio de Educación. Dentro de ese proyecto había textos, talleres para trabajar en las escuelas secundarias. Fue declarado de interés por el Ministerio de Educación, pero de todas maneras no tuvimos demasiadas posibilidades de entrar a las escuelas, fundamentalmente a la escuela de donde eran alumnos los dos jóvenes, tanto Guille como el agresor, que fue un poco el chivo expiatorio, porque los agresores fueron tres o cuatro y quedó uno solo acusado de agresor. En realidad era un grupo más grande. Pero los dos estudiaban en la escuela industrial. En la escuela industrial no pudimos poner un pie. Ahí se ocupó la gente de convivencia escolar. Incluso las marchas venían primero profesores de la escuela industrial y después llegó una directiva de que no podían participar en las marchas. O sea, fue un movimiento, yo digo fue, pero sigue siendo. O sea, el 21 de diciembre hacemos el séptimo Festival por la Vida. Los Jóvenes por la No Violencia organizan el 21 de diciembre, que creo que cae miércoles, el séptimo Festival por la Vida en reclamo de justicia y... a ver, espera, por acá tengo el volante del festival que hicimos el año pasado. Es miércoles, ¿verdad? Sí. Después, si querés, que vamos ahora a un tema musical para no hacerlo tan tedioso, pero tengo lo que leímos en el Festival por la Vida del año pasado, donde hacíamos como una síntesis de lo que habíamos hecho hasta ese momento. Muchachitos con esas dichosas tribus, pero algo pasa en el valle porque se han desconocido. Hay cosas tan misteriosas que envenenan los motivos. Mareados y encandilados a la par de un lucerío, se nos fue a la guerra, los caprichos del destino, y el Guille perdió la vida, un hermano pobrecito. Un 21 de diciembre, muy cerquita de las fiestas, le quitaron los veranos y los citos en su mesa, de familia campesina que hace flores de las penas. Cristito del sauce, la ignorancia mata mal, este amor que ha florecido vivirá la eternidad. La flor de tu sacrificio es belleza y libertad. Quedó re solo y su perro cachorrito, que alcanzó a ponerle el nombre, y ha quedado sin silbido. Lo esperan el guardapolvo y el puentecito del río. La luna del sauce arriba da la cara por el chico. Los quebrachos clinuditos le acarician los latidos. Hoy día tantas pantallas nos aturden los sentidos. Mi amor te va a hacer canciones y se juntará en la plaza por la paz de tu descanso. Que florezcan esperanzas y duerman mil tortolitas en las tardes de los talas. Cristito del sauce, la ignorancia mata mal. Este amor que ha florecido vivirá en la eternidad. La flor de tu sacrificio es belleza y libertad. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, lo que escuchamos fue El Cristito del Sauce, del Churli Corroza. Sí, dedicado a Guille, ¿no? Justamente una de las personas que convocamos en toda esa movida fue el Churli y escribió esta canción. Quería mandarle saludo a Gladys y Ángel, que son apicultores de Barranca de los Loros, también en la Plaza de las Rosas. Los sábados lo podrán, en la feria lo podrán ver. ¿Seguimos? Dale. Sabes que yo, a mí me gustaría leer esta lo que escribió Marce para el sexto festival de que hicimos el año pasado por la no, estás leyendo de reojo. Si vas a leer, leer de verdad, si bueno. No, deja de manoteármelo. No, sí, estaba corroborando. Este va a ser el séptimo festival del miércoles 21 de diciembre. Y los festivales tienen como objetivo reflexionar respecto a la violencia y los derechos de los jóvenes, ofrecer un espacio de encuentro entre los jóvenes de Tras la Sierra, que es fundamental, dar lugar a los jóvenes para expresarse a través de distintas disciplinas artísticas. El año pasado leí, a mí me parece que podríamos hacer como el 21 de diciembre es posterior al próximo programa, estaría bueno. Yo estuve hablando hoy con uno de los adultos que acompañamos a los jóvenes en este grupo y él me dijo que podía venir como invitado al programa del miércoles que viene, como porque él está como más empapado en lo que es la causa, lo que pasó en la causa este año, que no ha avanzado demasiado, pero y algo te podría comentar yo, pero estaría bueno que venga alguien más. ¿Querés que busquemos cuál de los derechos, artículos de los derechos humanos que leímos? Tiene que ver con esto. Mientras vos buscas, que yo leo. El 21 de diciembre de 2008. Guille está feliz porque terminó cuarto año del industrial, sin llevarse ninguna materia. Ha sido un buen año para él, de recuperación, luego de haber perdido a su mamá el año anterior. Por eso la alegría es tan grande y está bueno compartirla con los amigos bailando en Nabucco. En la madrugada, los chicos caminan hacia la ruta para volver a Villa Dolores. Se escuchan insultos desde la otra vereda, gritos y amenazas, corridas. Alguien ataca a Guille y lo derriba al suelo. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida. Un empujón brutal te ha derribado. Este texto es de Miguel Hernández. La justicia imputa a una persona por homicidio simple. En marzo del 2009, la justicia cambia la imputación a homicidio preterintencional. Inmediatamente, el abogado querellante solicita estudios complementarios al Tribunal Superior de Justicia para conocer las reales causas de la muerte. Pero la justicia es lenta. Recién a fines de noviembre del 2009, y luego de muchos reclamos, se practica la segunda autopsia. Que acá hago un paréntesis en el texto porque primero decían que en realidad no se practicaba la autopsia porque no había fondos. Entonces nosotros armamos una movida como grupo que había que juntar 4.300 pesos. Entonces pusimos El lema fue 4.300 voluntades para poder hacer la segunda autopsia de Guille y que avanzara un poco en la justicia, empujarla un poco. Después apareció la plata, así que el dinero que habíamos juntado, que eran 1.300 pesos, creo, lo donamos a dos o tres comedores de la zona. Un comedor de Sarmiento, después Aventuras en Pañales. Compramos bloques porque no querían el dinero, o sea, siempre hemos tratado de ser transparentes con el tema dinero, pero en ese momento me acuerdo que el pretexto era la falta de dinero para el traslado del cuerpo, algo así. En marzo del 2010 el abogado querellante plantea que la etapa probatoria está agotada y que la causa debe elevarse a juicio. Son 76 las marchas realizadas por el centro de la ciudad reclamando verdad y justicia. Sin embargo, la justicia se hace más lenta aún y no cumplimenta los pasos procesales para elevar la causa a juicio y fijar la fecha de la audiencia. Justicia lenta no es justicia. 21 de diciembre de 2010, han pasado dos años. Urgente elevación a juicio. Ese era nuestro reclamo en el 2010. O sea, llevan tres años y lograron... Ahora te cuento lo que logramos. El sexto festival de los jóvenes por la no violencia y por la vida era para comprometernos con relaciones sociales menos violentas, para que nadie ande pateando al prójimo, para que nadie proponga muerte, para festejar la vida. Todos por Guille, jóvenes por la no violencia. En el 2011, te cuento lo que hemos. Yo por ahí comete errores en cuanto a la terminología de lo legal, porque no soy abogada, soy docente y me cuesta un poco a veces retener todo lo que es términos. Por eso me parece que está bueno si invitamos a Ricardo o a Marce o a Lili, que son las personas que están un poco más empapadas en esta parte, ¿no? Pero no había forma de que un juez se hiciera cargo del caso. O sea, primero murió el abogado, renuncia a Andruet en el julio del 2010. Es nombrado, más o menos en agosto del 2010, es nombrado fiscal el doctor Cuello. En marzo del 2011, Cuello formula la acusación y dice que existen pruebas suficientes y determinantes para sostener que el menor imputado es el homicida. Luego fallece el abogado de la defensa, el doctor... fallece el abogado de la defensa y nombran un nuevo abogado. El abogado de la defensa recusa a la jueza Allende, esta se aparta y la causa queda sin juez. Esto de que la causa queda sin juez fue bastante tiempo. Los jueces locales se excusan, ninguno asume la causa, se la pasaban como una pelota. El Tribunal Superior de Justicia finalmente ordena a un juez, que ya había dicho que no, pero que como lo ordena el Tribunal Superior de Justicia, tiene que hacerse cargo de la causa, que es el doctor Ligorria, de Cura Brochero. En octubre de este año se determina que es el juez que va a tener la causa de Guille. Y todavía no se llamó a audiencia. O sea que ya pasamos, ya viene la feria, ya pasamos para el 2012. Algo se metió en la línea. Sí. Ya está. Este año ya pasó, seguimos con el mismo reclamo del año pasado. Urgente elevación a juicio. Sí, vos me querías preguntar algo. Te mareé con tantos datos. No. Es para marearse, pero es como que a veces intentan ganarte por cansancio, pero no nos van a ganar por cansancio. Decí que don Elías tuvo, hubo todo un grupo, los amigos de Guille, los papás de los amigos de Guille, personas que nos acercamos a pelear por la justicia, ¿no?, y por el esclarecimiento, y que sostenemos el abogado defensor de Elías Cáceres, el papá de Guille, el doctor Curi, no cobra los honorarios. O sea, nosotros hacemos cosas para poder bancar el viaje y la estadía de la acá, pero imagínate, don Elías sin dinero hacer todo este seguimiento para poder lograr justicia solo. Claro. Bueno, son todas las causas. Al comienzo, cuando hacíamos las marchas, se acercaron muchas personas con fotos de sus hijos que decían, este era mi hijo, yo al final, yo me cansé, pero él, a él lo mataba, con toda una serie de, que incluso en un momento dudamos de llamarnos, en un momento pensábamos llamarnos Movimiento por la Justicia o algo así, porque era tal la cantidad de gente que iba con fotos de algo que era similar, de algo similar que le había pasado, pero que no había tenido la posibilidad de que un grupo se formara alrededor de eso y se hiciera un reclamo sostenido en el tiempo, que es lo que ahora estamos intentando, estamos logrando hacer con el tema de Guille. Igual mirá los resultados del reclamo sostenido en el tiempo, van 3 años. Sí, bueno, estamos acostumbrados a los tiempos que maneja la justicia. Sí, bueno, yo esperé 30 y pico de años. Pues, por eso te digo. Pero de, sí. Nosotros estamos tratando el tema de la memoria, la verdad y la justicia, que generalmente tocamos los desaparecidos, vienen de más de 30 años. O sea, que no digo que tiene que ser así, no, no tiene por qué, pero lo que sí veía es que con lo que vos ibas relatando, en este caso sí se veía muy clarita la diferencia de entre tener dinero para defender tu posición y la de no tenerlo, que yo aclaré otra cosa que me parecía distinto antes, pero digamos, en este caso se ve clarito que con dinero a lo mejor hubiera sido distinto el asunto, ¿no? Así es. No sé, ¿querés que cuente un cuento? Te doy a elegir. Porque yo veo, me empiezo a mirar el reloj y me empiezo a poner nerviosa, aunque acá el productor del programa nos reta porque dice que nos relajemos, que no hay problema, pero dentro del material que preparamos para las escuelas, con este grupo que lo presentamos, viajamos con Marce y sí, entrevistamos al ministro de Educación de la provincia, y nos declaró de interés. Hay una serie de textos, poemas, artículos que tienen que ver con distintos derechos. Y este cuento tiene que ver con la posibilidad de mirar al otro y de reconocerlo como otro. Porque me olvidé de contarte que al comienzo, bueno, y durante los años que funcionamos como grupo con cierta regularidad, nos comunicamos con un montón de instituciones como el INADI, la CORREPI, organismos de derechos humanos. Otra cosa que hicimos que a mí me pareció fundamental y que creo que la tenemos que continuar como Comisión de la Memoria, tomar eso y continuarlo, fue un encuentro donde vino Baroneto, que en ese momento era director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, y trabajamos con los chicos, los jóvenes y sus derechos. Hicimos un taller que se llamó Los Jóvenes y sus Derechos, creo. Fue en mayo, hacía muchísimo frío, había nevado, no hubo mucha asistencia y fue sábado. Cosa que después nos dimos cuenta que en realidad sábado no hay que hacer actividades porque los pibes no van. Tenemos que hacer actividades de lunes a viernes y convocar a las escuelas o centrarlas en las escuelas. A mí me parece que eso es algo que lo tenemos que tomar. Lo que habló muchísimo Baroneto es del código de faltas, porque incluso en esa época los chicos que se seguían vistiendo como flogger les pasaba que iban por la calle y les gritaban, a vos te va a pasar la de Guille, o sea, y incluso la policía también los molestaba. O sea, este tema, ayer fue por ser flogger, después por ser lo que fuera, pero el tema del código de faltas, el tema de que los chicos sepan sus derechos, son temas que los tenemos que tomar. Y en la escuela vos ves la posibilidad de la cabida de dar esos temas en la escuela. Sí, siempre hay algún, o sea, obvio que hay que seguir toda la vía institucional, presentar el proyecto a través de la, bajando de la dirección hacia los docentes, pero quizás no lo tomen todos los docentes, con que dos docentes de cada escuela lo tomen al tema y lo trabajen en serio con los chicos, está bueno, sino que uno por ahí son tantas los aspectos que queremos abarcar que a veces descuidamos uno, incluso llegamos con el grupo Todos por Guille, Jóvenes por la No Violencia, a insertar, ¿cómo podría decirte?, en lo que es la semana estudiantil, el tema del 16 de septiembre, de la noche de los lápices, que decime vos si no sé, sería un tema que se debería tomar todos los años en la semana estudiantil. ¿Qué pasó con esos jóvenes, con esos estudiantes que reclamando sus derechos fueron asesinados? Si estamos hablando de estudiantes que se juntan, debería ser un tema de todos los años. Ese año lo propusimos con los chicos de los Jóvenes por la No Violencia y lo tomaron, pero no, como Comisión de la Memoria me parece que deberíamos tomarlo con la continuidad que se merece esta problemática. En realidad deberíamos tener apoyo en las escuelas, porque hay un manual que salió en marzo del 2008 que son aportes para la capacitación docente en derechos humanos, y es del preámbulo de la Carta Orgánica Municipal, el texto que te voy a leer, de la Municipalidad de Córdoba. Claro, eso es lo que trajo Baroneto. Dice que hay que exaltar los valores de la persona humana, fomentar el arraigo y la solidaridad, enaltecer la fuerza dignificante del trabajo, promover una calidad de vida y mejor calidad de vida y preservar el ambiente, reafirmar la defensa de los derechos humanos, afianzar la convivencia sin discriminaciones, no importa si sea flogger o no flogger, el pluralismo y la participación social, resguardar y enriquecer el patrimonio histórico-cultural. Es del preámbulo de la Carta Orgánica Municipal y es del manual de aportes para la capacitación docente en derechos humanos. Sí, es uno de los materiales que trajo el Vitín Baroneto cuando dio ese taller, y hay un material que está muy bueno que es como un DNI plegado en 6 partes, donde te explican qué tenés que hacer cuando te detiene la policía, te explican tus derechos, pero realmente, bueno, yo siempre soy de irme por las ramas, pero cuando fuimos al encuentro provincial de derechos humanos, al segundo encuentro, hubo una comisión que se abocó y se está abocando, están haciendo un trabajo con continuidad sobre el Código de Faltas. Y ese es un tema que hay que tocar. Deberíamos algún tocarlo. Día, sí, para informarnos nosotros e informar a los demás, sí. Debíamos tocarlo en un programa, hablar un sí, poco más creo profundo que era como para 10 programas. De un tema que, entre otras cosas, es inconstitucional. Sí, eso nos comentaba Baroneto. Es inconstitucional, sí, y está en contra de lo que acabamos de leer, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Que está en nuestra Constitución. Que está en nuestra Constitución del 94, ¿puede ser? Porque sí, está en, es del 94, sí. Porque, entre otras cosas, el Código de Falta les permite detenerte por la suposición, la famosa oficial, figura del merodeo. Un oficial supone que a lo mejor vos estás haciendo algo por estar vestido de tal o cual manera y te detiene. Portación de cara. Claro, sí, portación si de cara. Hippies, si es sos inconstitucional, negros, y está en contra de los derechos humanos, pero se aplica. Deberíamos sí, sí. tocar un tema más. Sí, ya nos vamos a comunicar con los chicos a ver las conclusiones de las reuniones que se están haciendo, porque la idea es ver de qué forma accionar para modificarlo o abolirlo directamente. ¿Querés que escuchemos un tema musical y después cuento un cuento? Dale. Dale. la Alicia. Para comunicarte con la Comisión de la Memoria podés escribirnos a comisiondelamemoria@hotmail.com.ar o acercarte a nuestro local en Sarmiento 431, oficina F. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Bueno, lo que escuchamos fue la canción de Alicia en el País, de Serú Girán. De y por Serú Girán. ¿Querés, comentamos lo del sábado? Bueno, va a haber una actividad en la Plaza de las Rosas después del mediodía, para hacer un pequeño recordatorio por lo que leímos hoy, que fue el 10 de diciembre, y el recordatorio de los derechos humanos, y pidiendo o recordando que uno memoria, como pedimos siempre, pero esta vez por los derechos humanos. Sí, o sea, la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia el sábado los espera en la Plaza de las Rosas, sábado 10 de diciembre, que es el día de que se hizo la declaración por los derechos humanos, el día de los derechos humanos. Y sabes que el cuento no lo voy a leer, pero porque lo tenemos grabado. El cuento es del subcomandante Marcos y se llama La Historia de los Otros. Y está acá narrado por Manuel Callao. El libro en donde figura este cuento, al que pertenece este cuento, se llama Los Otros Cuentos y lo editó la Red de Solidaridad con Chiapas. En Argentina se editó este libro que se llama Los Otros Cuentos y, bueno, ya te dije, se llama La Historia de los Otros. Y lo lee Manuel Callao. Vamos a escucharlo. Dale. La Historia de los Otros. Contaron los más viejos de los viejos que poblaron estas tierras, que los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, no se pensaban parejo todos, o sea que no tenían el mismo pensamiento, sino que cada quien tenía su propio pensamiento, y entre ellos se respetaban y escuchaban. Dicen los más viejos de los viejos que de por sí así era, porque si no hubiera sido así, el mundo nunca se hubiera nacido, porque en la pura peleadera se hubieran pasado el tiempo los dioses primeros, porque distinto era su pensamiento que sentían. Dicen los más viejos de los viejos que por eso el mundo salió con muchos colores y formas, tantos

gustó el cuento? Sí, a mí me gustó. ¿Te gusta? No, yo te quiero remarcar la parte que a mí me gusta mucho. Cuando dice, después se callaron todos y cada uno habló de su diferencia y cada otro de los dioses que escuchaba se dio cuenta que escuchando y conociendo las diferencias del otro, más y mejor se conocía a sí mismo en lo que tenía de diferente. Bueno, tiene que ver con la discriminación y con poder escuchar al otro y respetar al otro y considerarlo un otro, que eso también nos hace conocernos a nosotros mismos. Ya estoy tan acostumbrada a trabajar con vos que te explico los cuentos. Bueno, como ya nos vamos cerrando, el programa de hoy nos hemos excedido un poco. Quería terminar recordando, primero, el encuentro del sábado, después del mediodía, en la Plaza de las Rosas. Va a estar la Comisión por la Memoria. Creo que va a haber otras fuerzas que a lo mejor se van a sumar. Va a ser recordar los derechos humanos, el coincidente con el 10 de diciembre. Y eso, recordar eso. Nos vemos allá, en Las Rosas. Nos vemos en Las Rosas. Buenas noches. Buenas noches. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas.